guaracha, yo me lleno de emoción. Y me dice la muchacha, llego a mi igual sensación. Y me dice la muchacha, llego a mi igual sensación. Llego a mi igual sensación, llego a mi igual sensación. Y me dice la muchacha, el mago del acordeón, porque soy un pechillón, el mago del acordeón. Cuando toco el acordeón, es a mi igual sensación. Yo me lleno de emoción, es a mi igual sensación. Sabor y gustadera, y lo baile en el rincón, que te afloja las caderas. Y bailas en un rincón, que te afloja las caderas. Y las muchachas me dicen, llegó a mi igual sensación, porque tiene sabrosura. Llegó a mi igual sensación. Porque tiene gustadera, el mago del acordeón. Y la guaracha que toca, el mago del acordeón. Con sabrosa pa' gozar, es a mi igual sensación. Ay sí señor, cómo no, es a mi igual sensación. Es a mi igual sensación, el mago del acordeón. Oye, pero déjame dejar todo el pianista, este argote, coño. Oh, ¿tú bueno, qué me dices de eso, manito? Oye, si es imposible, lo va ejecutando, ni me lo va ejecutando, ya se movió. Todo el conjunto está comprado.